Lección número 3. Vida después de la muerte. Una de las ventajas del estudio de la teosofía es que los que la estudian pierden el temor a aquella transición desde el plano físico a los planos superiores, comúnmente llamada muerte. Casi todos los seres humanos no familiarizados con las ideas teosóficas sienten tal terror ante la idea de que inevitablemente tendrán que morir algún día, que, sin vacilar, relegan al fondo de sus mentes esta realidad a objeto de no amargar o entristecer su existencia diaria. La teosofía, sin embargo, aclara conceptos en este sentido, y lo que antes se veía como aterrador comienza ahora a verse como una aventura inevitable para la cual es necesario prepararse cuidadosa e inteligentemente, tal como hacemos cuando nos disponemos a viajar a otro país. En este caso, tratamos de obtener la mayor cantidad de información posible acerca de las condiciones generales de vida en ese país, tomando las medidas necesarias para enfrentarlas con éxito. Por ejemplo, si el país que planeamos visitar es frío, necesitamos saberlo de antemano para premunirnos de ropa adecuada para el frío. Hay quienes insisten que es imposible saber con certeza lo que ocurre después de la muerte. Afirman que no hay razón para suponer que algo realmente pueda ocurrir con respecto a la continuidad de vida consciente para cada persona, y niegan la posibilidad de vivir nuevas experiencias. La teosofía, en cambio, considerando que el ser humano es un peregrino inmortal con un futuro inconcebiblemente más largo que el de una sola vida terrestre, ha realizado los esfuerzos necesarios para reunir toda la evidencia posible que indique continuación de la existencia individual consciente. Tal evidencia es ofrecida en esta lección sin pretensiones dogmáticas y sin intención de afirmar que se trata de la última palabra al respecto. No cabe duda que en décadas futuras, la investigación científica en esta área revelará muchos factores no existentes en la actualidad como fuentes de información. Más aún, si consideramos que cada persona es única en su individualidad en este mundo objetivo, es razonable suponer que en la vida después de la muerte, cada persona ostentará las mismas características individuales que le distinguieron durante la vida terrestre. La vida, al otro lado, es de tipo subjetivo, y sus características, se nos dice, están determinadas por las actitudes, los pensamientos, los actos y, en general, por el estado de conciencia que ha alcanzado el individuo en la encarnación recién concluida. Existe, por cierto, en la gran mayoría de los seres humanos, la tendencia natural a creer en la inmortalidad del alma, lo cual puede ser considerado como evidencia intuitiva. Y aunque este tipo de evidencia sea ignorado por aquellos que solo confieren valor al pensamiento objetivo, es un hecho que la tendencia a creer en la inmortalidad del alma ha perdurado a través de innumerables edades, a despecho de las dudas y temores que a todos nos han asaltado durante determinados momentos en nuestras vidas. Bien mirada, esta tendencia parece como algo demasiado profundo y universal para descartarla simplemente como algo basado en la necesidad de creer en un más allá, o en un simple deseo subconsciente de inmortalidad. De hecho, es inherente en la naturaleza del ser humano, en su ansia de vivir y su capacidad para ello. Puede también provenir de la memoria del alma, que recuerda, a través de sus numerosas encarnaciones, el haber muerto muchísimas veces. A este respecto, es curioso observar cómo muchos niños pequeños parecen a veces recordar fases de sus transiciones anteriores, cuando les oímos decir a veces, cuando yo estaba en el cielo, etc., u otras frases similares que revelan hechos ocurridos antes de su presente encarnación. En tales casos, el niño está aún cercano a la experiencia previa de su nacimiento y, en consecuencia, no impedido por el escepticismo que irá desarrollando a medida que se vaya transformando en adulto. Debemos también recordar que todos los grandes fundadores de las principales religiones del mundo invariablemente predicaron la existencia de la vida del más allá como principio universal. A ello se añade algo muy importante: la evidencia acumulada a través de la investigación psíquica y confirmada por el hecho de que algunos de los investigadores no solo son psíquicos, sino también reconocidas figuras en el campo de la ciencia convencional. Los psicólogos contemporáneos también parecen dispuestos a aceptar la idea de la continuación de la existencia consciente después de la muerte, mayormente debido a los experimentos realizados en base a percepción extrasensorial, que aunque no del todo concluyentes debido a su naturaleza subjetiva, claramente indican la posibilidad de la continuación de la existencia individual después de la muerte del cuerpo físico. Y por último, la teosofía esgrime el arma de la razón. Las leyes naturales, que operan admirablemente en lo que respecta a la conservación de energía, más el proceso evolutivo del ser humano en sí, claramente sugieren que las experiencias de éste jamás se pierden y que la evolución física marcha a la par con la evolución espiritual. La vida es tanto continua como dinámica, hecho que resulta obvio aún para una persona con los más rudimentarios poderes de observación. Se nos dice que este proceso evolutivo ha pasado por todos los reinos de la naturaleza, partiendo desde el más inferior, y no resulta lógico suponer que una vez que se ha manifestado en el más avanzado de los reinos físicos, aquel en el cual precisamente alcanza individualización, como veremos más adelante, esta individualidad va a estar destinada a perecer juntamente con las formas o cuerpos a través de las cuales se expresa. Aquel notable ocultista, Manly Hall, lo ha expresado hermosamente en uno de sus iluminados textos. Dice el señor Hall: si, como el teólogo insiste, hay una chispa divina dentro de cada criatura humana, esta chispa es entonces eterna e indestructible, y no existe razón alguna para presumir que Dios en la naturaleza vive para siempre, pero en el hombre está por siempre muriendo. Atendidas tales consideraciones, la teosofía afirma que el verdadero ser humano de ninguna manera muere al abandonar su cuerpo físico. Por el contrario, después de un cierto tiempo se encuentra más vivo que nunca, porque ha perdido su identificación con la materia física y, por ende, las limitaciones de conciencia que ésta impone. Cuando el individuo deja de utilizar su cuerpo físico, es como si los alambres eléctricos que conectan un receptor se hubieran cortado, enmudeciéndolo. Ello, por cierto, no significa que la emisora que está transmitiendo a través de ese y otros receptores haya dejado de transmitir. Su medio de expresión le ha fallado en ese receptor, pero el locutor sigue siendo capaz de hablar. Conviene también establecer claramente un hecho que puede resultar sorprendente para la mente occidental. A través de la investigación clarividente, se ha logrado observar que después de dejar el cuerpo físico, el individuo continúa siendo exactamente lo que era antes de que se cortaran los alambres. Enfrenta ahora una aventura que ha debido enfrentar muchas veces en el pasado, el único cambio en él siendo determinado por lo que ha logrado incorporar en su conciencia durante su última encarnación. La pérdida de su cuerpo físico es como la pérdida de su automóvil. Tiene muy poco que ver con lo que el individuo es intrínsecamente. Continuamos siendo lo que somos, con o sin cuerpo físico, con nuestras virtudes y defectos. Del uso que hagamos de nuestra próxima encarnación dependerá que vayamos cambiando, aumentando virtudes y eliminando defectos. Veamos ahora la parte mecánica del proceso de desencarne o muerte. De acuerdo a las descripciones de clarividentes, al morir la persona, el doble etérico, que es la batería que imparte vitalidad al cuerpo físico, gradualmente se retira llevando consigo la fuerza vital y los vehículos superiores astral y mental. Queda, sin embargo, conectado, aunque brevemente, al cuerpo físico por un hilo magnético de materia etérica conocido como el cordón de plata. Véase la lección 2 para una explicación sobre esto. Es en aquel momento, cuando ya la conciencia física está por desaparecer, que los eventos de la vida recién pasada desfilan rápidamente en orden inverso frente a la persona. Hecho que ha quedado claramente establecido por aquellas personas que han estado a punto de morir, pero que han sido devueltos a la vida en el último momento. Finalmente, el cordón de plata se rompe y el individuo, envuelto en la luz gris plateada de su doble etérico, flota brevemente sobre el cadáver físico en un estado de serena inconsciencia. Se nos dice que el proceso de morir no difiere considerablemente de lo que sentimos al quedarnos dormidos, excepto que cuando dormimos, el doble etérico se mantiene unido al cuerpo físico vitalizándolo y sin romper la conexión magnética que permite el flujo de fuerza vital. Se nos dice que quienes están presentes en el solemne momento del desencarne de la persona pueden en realidad serle de mucha ayuda con solo permanecer en silencio y sin manifestaciones emocionales frente a lo que está teniendo lugar. Después de un lapso que se nos dice varía aproximadamente entre 36 y 72 horas, el ego se desprende del doble etérico, liberándose así en forma definitiva de su atadura física. El doble se empieza entonces a desintegrar y la conciencia del individuo empieza a enfocarse ahora en su cuerpo astral o emocional, de lo cual podemos deducir que las emociones sobreviven a la muerte del cuerpo físico. Tal como explicáramos en la lección anterior, las emociones y los deseos se manifiestan con gran intensidad en este mundo más tenue, más sutil que la materia física visible, al cual llamamos plano astral. Se trata de una esfera de energía vibratoria con características propias y con sus propias frecuencias. Estas frecuencias están divididas básicamente en 7 tipos que conforman los 7 subplanos del plano astral, constituyendo materia astral que va desde la más grosera hasta la más sutil. Cuando una persona fallece, se sentirá atraída, como es natural, al nivel vibratorio determinado por los hábitos e inclinaciones que han caracterizado su vida y que estarán en relación directa con la calidad de sus emociones y deseos. Esto ubica la conciencia de la persona en el subplano astral que le corresponde por afinidad. Si las emociones fueron groseras, primitivas, la persona se encontrará de pronto en uno de los subplanos inferiores debido a que sus vibraciones estarán en afinidad con las de ese subplano. Por el contrario, si las emociones son elevadas y nobles, el individuo despertará a la conciencia en uno de los subplanos superiores del mundo astral. Se nos dice que el cuerpo astral tiene una especie de conciencia elemental vaga que inmediatamente después de la muerte del cuerpo físico y de la desintegración del doble etérico, percibe el cambio. De ese vago estado de conciencia solo emerge una consideración, la de protegerse y resistir una posible desintegración el mayor tiempo posible. Para ello, arregla la materia astral que le compone, que en la persona corriente contiene mezclada materia de los 7 subplanos del plano astral, en capas concéntricas, ubicando la más densa en el exterior. Es esta capa exterior la que determina el estado de conciencia del individuo después de la muerte y la que le ubica en el nivel vibratorio que le corresponde. Esto, naturalmente, representa una especie de prisión que le permite recibir solo las influencias propias de ese tipo de vibración. Gradualmente, sin embargo, la capa exterior se va desintegrando hasta desaparecer, otorgando al individuo el estado de conciencia propio de la capa siguiente. Esta, a su vez, se desintegra, al igual que las otras sucesivamente, y el estado de conciencia de la persona se empieza a identificar con la materia de los subplanos superiores, permitiéndole así percibir y vivir la armonía y la belleza de los niveles astrales superiores. En consecuencia, si una persona ha vivido su vida terrestre de manera depravada, entregándose desenfrenadamente a la satisfacción de deseos bajos y pasiones innobles, ello le significará un periodo de intenso sufrimiento después de la muerte de su cuerpo físico. Evidentemente, en este caso, no nos referimos al sufrimiento físico, sino a aquel que proviene de tener que enfrentarse con deseos cuya satisfacción es imposible debido a la ausencia de cuerpo físico, que era el instrumento mediante el cual tales deseos se satisfacían. Obviamente, tal experiencia hará pensar al individuo que se encuentra en el infierno, pero debemos recordar que esta situación no constituye el famoso castigo implícito en tal definición, sino simplemente el funcionamiento impersonal de la ley de causa y efecto, que da a cada cual el resultado de lo que cada cual ha sembrado, es decir, las causas que hemos iniciado durante nuestra vida terrestre, cuyos efectos tienen lugar posteriormente en la vida astral. Como es natural deducir de lo anterior, el individuo de gustos refinados que ha sabido controlar sus apetitos inferiores no atravesará conscientemente por la dolorosa experiencia emocional antes descrita, porque su cuerpo astral no incluirá materia astral que vibre en frecuencias bajas. En lugar de ello, dormirá apaciblemente durante su paso por los subplanos astrales inferiores, para recuperar la conciencia en los superiores, encontrando allí una vida muy similar a la que viviera en el plano físico. La existencia astral, sin embargo, no es eterna. Toda persona, no importa cuán abyecto su tipo de vida en la Tierra, es eventualmente purgada de sus deseos emocionales inferiores, las capas de su cuerpo astral desintegrándose una tras otra hasta dejarlo constituido exclusivamente por materia astral sutil y elevada, confiriendo de este modo una existencia grata y feliz al individuo por el resto de su vida astral. Se nos dice que de los 7 subplanos astrales, los 3 superiores constituyen algo similar a los aspectos hermosos y gratos de la vida en el plano físico, aun cuando de mucha mayor belleza, colorido y vitalidad que este último, debido a la naturaleza sutil y brillante de los niveles astrales superiores. El ego es ahora capaz de manifestarse en tales niveles, porque tanto sus pensamientos como sus emociones han sido purificados y refinados al punto que ya no existe en ellos materia mental y astral grosera que responda a deseos bajos o pensamientos impuros. Existe, sin embargo, una importante diferencia entre la vida astral y la vida terrestre. Los pensamientos son visibles en el mundo astral, y el engaño y la hipocresía son imposibles, porque a cada individuo se le ve y se le percibe exactamente como es. La comunicación entre las personas se realiza de manera al presente indescriptible para quienes estamos aún en el plano físico, toda vez que allí el lenguaje no existe en los términos en que lo entendemos en este último. El mundo astral ha sido llamado el universo sin obstrucción, debido a que la materia que lo compone es tan fácil de manipular que basta con pensar en algo para materializarlo en el acto. Lo desconcertante para el ego recién arribado a este plano es que al dejar de pensar en el objeto en cuestión, éste desaparece. Se nos dice que aquellos que han hecho su transición desde el plano físico al plano astral, a quienes la mayoría de la humanidad considera equivocadamente como muertos, pueden comunicarse fácilmente con los llamados vivos durante el sueño de estos últimos. Pero durante las horas de vigilia, tal comunicación es imposible debido a que la conciencia del hombre físico está aún enfocada en el plano físico. La forma más eficaz de ayudar a quienes han hecho su transición es a través de oraciones y pensamientos de amor, pidiendo que su paso por los niveles astrales inferiores sea rápido. Los estados depresivos causados por la pena provocada por la partida de seres queridos tendrán un efecto detrimental sobre estos, y deben ser evitados a toda costa por grande que sea el esfuerzo requerido. Es necesario recordar que la persona no está muerta, sino que ha cambiado de estado consciente debido a la pérdida de su cuerpo físico. El ignorar esta importante premisa puede incluso demorar el progreso del fallecido durante su jornada por la esfera astral. Al igual que cuando cambiamos de ciudad, yéndonos a vivir a otra en la cual encontramos nuevas amistades y relaciones, nuestros familiares fallecidos encuentran en el plano astral nueva compañía que les ayuda en la jornada y nuevas ocupaciones, y es razonable suponer que la duración de la vida astral de cada sujeto en cada subplano astral será proporcional a la cantidad de tiempo que el sujeto haya dedicado a actividades similares en el plano físico. Los hábitos adquiridos, la disciplina ejercitada, las emociones que han llegado a ser parte de lo más íntimo de nuestro ser, constituyen los materiales de los cuales consta la experiencia astral. No es incorrecto entonces afirmar que cada persona crea su propio cielo o su propio infierno. Al cabo de un tiempo, el cuerpo astral también muere. Con el paso de los años, la persona va quedando más y más distanciada de la prisión de la existencia física, y a medida que las impurezas de la materia de su cuerpo astral van siendo eliminadas, las emociones puras van siendo incorporadas en su cuerpo causal, contribuyendo éstas a la formación de la esencia del verdadero ser del individuo, su ego o alma inmortal. De acuerdo a la investigación clarividente, la duración término medio de la existencia astral de un individuo es aproximadamente entre 20 y 40 años, entendido ello por tiempo físico. Y el ego, al verse liberado de esta por la desintegración de su cuerpo astral, experimenta, se nos dice, una extraordinaria sensación de libertad, aún mayor que aquella experimentada al abandonar su cuerpo físico. A esto parece referirse la famosa entrada al cielo, postulada en muchas religiones. La experiencia en el mundo celestial, compuesto de los cuatro subplanos inferiores del plano mental, está, se nos dice, caracterizada por un intenso grado de extática felicidad. En este mundo, las penas y la maldad son imposibles, porque las vibraciones propias de tales expresiones no encuentran forma de manifestarse en él. Es también un mundo en donde el poder del individuo para lograr sus aspiraciones está limitado solamente por la capacidad para aspirar. Debemos comprender que no se trata solo de un lugar, sino más bien de un estado de conciencia, cuyas energías vibratorias poseen frecuencias elevadísimas que requieren un tipo de contacto totalmente diferente. Liberado de la necesidad de oír, ver y sentir a través de los órganos del cuerpo físico, el individuo ni siquiera necesita la mayor capacidad que le confiere el plano astral en este sentido. En lugar de ello, experimenta dentro de sí un poder que le permite la comprensión total de cualquier situación de manera por completo integral. Además, le basta con pensar en algún lugar para encontrarse allí de inmediato. Le basta con pensar en un amigo muy querido para encontrarse de inmediato en su presencia. Los malentendidos son imposibles en el mundo mental. Es un mundo lleno de luces trepidantes, inundado de color y música, donde el ego experimenta un estado de felicidad indescriptible, en apariencia rodeado de todos sus seres queridos y capaz de la completa realización de sus mayores aspiraciones. Se nos asegura que mientras nuestra conciencia esté sometida a los cinco sentidos para expresarse, nos será por completo imposible vislumbrar siquiera la gloria inefable de este mundo celestial que en la tradición oculta se conoce con el nombre de Devachan, morada de los ángeles. En este mundo, que más que tal es un estado de conciencia, el ego asimila y transmuta en facultades las experiencias y aprendizajes de la vida terrestre. Puede, por cierto, utilizar solo la cantidad de experiencias que ha obtenido, y no podrá envolverse en actividades que no deriven de tales experiencias. Pero mientras más amigos tiene, es decir, mientras más ama, más altruista se hace su devoción y más noble su carácter. Como consecuencia de ello, su permanencia en el mundo celeste deberá extenderse proporcionalmente a la amplia cosecha producto de sus esfuerzos en la vida física. Cualquiera sea la duración de la permanencia del individuo en el Devachan, esta estará invariablemente condicionada por sus necesidades evolutivas. Concluida aquella, la irresistible oleada de vida lo llevará hacia los tres subplanos superiores del mundo mental, conocido también como mundo causal o mental abstracto, en donde todas las facultades obtenidas por el individuo serán incorporadas al único cuerpo permanente de que dispone durante todas sus encarnaciones, el cuerpo causal. El verdadero hombre, el ego, habiendo concluido ya otra ronda de encarnación, ha vuelto a su verdadero hogar y permanecerá en él por un tiempo, en un nivel al cual realmente pertenece y que representa un estado de éxtasis indescriptible. Para la gran mayoría de las personas de nuestra humanidad, esta es una experiencia breve y un estado de conciencia similar al del ensueño. Sin embargo, y aún en estados de evolución muy limitados, el alma es capaz de percibir el valor y el propósito de las lecciones aprendidas, incorporándolos a su cuerpo causal como un residuo positivo que se manifestará en forma de conciencia e ideales en el futuro. Quisiéramos referirnos nuevamente al término campos de energía, brevemente explicado en la lección anterior, en relación con la región etérica del plano físico y los mundos astral y mental concreto. En estos postulados, los tres subplanos superiores del mundo mental son el lugar de residencia del cuerpo causal. y a esta región se la llama campo conceptual. Se dice entonces que el ser humano existe en el campo físico o gravitacional, experimenta en el campo psicodinámico, astral, mental, y vive en el campo conceptual, su verdadera morada, de la cual se encuentra exiliado durante la duración de su aprendizaje en la escuela de la vida planetaria física. El campo conceptual o causal es el medio de lo trascendente, de la trascendencia en sí. Tal como el campo gravitacional o físico, la característica es la masa, y la del campo psicodinámico o etérico astral mental concreto son la radiación y el movimiento constantes. El campo conceptual es donde se manifiesta el poder impersonal, así como en el campo psicodinámico se manifiesta el poder personal. Cuando el ser humano sea capaz de funcionar consciente y simultáneamente en estos campos, como indudablemente será el caso para todos en el futuro, poseerá completo dominio sobre sus propios propósitos y la habilidad inmediata para utilizar de manera útil y efectiva los resultados de cualquier experiencia por la que atraviese. El campo conceptual es donde se encuentran los arquetipos en el sentido platónico, la morada de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Se nos dice que ciertas potencias espirituales que residen a niveles aún más elevados que el del plano mental ejercen su influencia sobre el campo conceptual de manera similar a como las influencias de este último actúan sobre el campo psicodinámico. El campo espiritual, nivel donde residen aquellas entidades, es algo acerca de lo cual solo podemos conjeturar, ya que a nuestro presente nivel evolutivo no existe mayor información. Podemos, sin embargo, referirnos a este campo de manera teórica, estableciendo que su principal característica es la eternalidad, tal como la masa, el desplazamiento y la trascendencia son características de los planos mencionados anteriormente. Pero así como es hasta cierto punto imposible lograr una vaga idea respecto a la naturaleza de tal eternalidad, no será por el momento completamente imposible vislumbrarla en su totalidad. Este campo espiritual constituye, sin embargo, una parte esencial de nuestra hipótesis, ya que la energía espiritual, en la cual se basa la fuerza de la vida que todo lo sustenta, es una realidad innegable y, como tal, debe tener una fuente de origen. Es también, presumiblemente, el campo en el cual reside la mónada humana para dirigir desde allí esa extensión de sí misma que llamamos el ego, y mediante la cual lleva a cabo su largo peregrinaje evolutivo tras la obtención de conciencia individual. Se nos dice además que una vez concluido este peregrinaje con la producción de una personalidad perfecta a nivel humano, el cuerpo causal se disuelve y el ego, llevando consigo todos aquellos elementos de la personalidad que ha perfeccionado y hecho eternos, es reabsorbido por la mónada, ahora preparada para un proceso evolutivo a niveles tan sobrehumanos que resultan para nosotros inconcebibles. Retornamos al tema del ciclo que llamamos vida y muerte. Después de un tiempo de permanencia en el cuerpo causal, cuya duración depende de las circunstancias evolutivas del sujeto, el ego siente la necesidad de nuevas experiencias. Se nos dice que al ocurrir esto, le es dado tener una rápida visión en relación con las lecciones que le esperan en su próxima encarnación, después de lo cual ciertas corrientes de energía vital le instan al proceso de adquirir un nuevo conjunto de cuerpos para su próxima encarnación. Solo por el imperativo del alma apoyado en la necesidad de enfrentar nuevas experiencias y aprendizajes, es el ego impulsado nuevamente hacia la ronda de nacimiento y muerte, proceso que repite continuamente hasta que las posibilidades de aprendizaje se agotan, y el alma, ahora perfeccionada debido al completo desarrollo de su potencial humano, se encuentra finalmente ante el umbral de la divinidad. Lección 4. Reencarnación. La doctrina de la reencarnación ocupa un lugar muy importante en las enseñanzas de la teosofía. Es la llave que abre la puerta del conocimiento de una gran cantidad de fenómenos de la vida humana que sin esta doctrina permanecerían inexplicables. En el mundo occidental, La creencia más generalizada es que el alma es creada junto con el nacimiento del cuerpo físico. Hoy en día, sin embargo, está teniendo lugar un revivir del interés por la doctrina de la reencarnación, tanto en círculos religiosos como en los de la psicología y la antropología. Toda persona que realmente piense encontrará serias dificultades en aceptar como infinitamente bueno a un Dios que trae a la existencia a ciertas personas en condiciones que aseguran un bienestar económico y a otras en la más abyecta pobreza. Un Dios que otorga a algunos brillante inteligencia y a otros casi total carencia de intelecto. Un Dios que, siendo infinitamente justo, permite que ciertas personas nazcan hermosas y sanas y otras feas o deformes. Estas evidentes desigualdades y muchísimas otras son algo que observamos a diario. ¿Cómo puede entonces ser posible, se pregunta la persona de mente clara y compasiva, conciliar tales desigualdades como provenientes de un Dios de bondad y amor infinitos, si, como algunos insisten, cada alma es creada en el momento en que el individuo nace? Frente a este dilema, la teosofía postula un proceso por completo diferente al enunciar la doctrina de la reencarnación. En nuestra primera lección establecimos que cada uno de nosotros es un fragmento en evolución de la vida del Logos de nuestro sistema solar. Esta vida divina está presente en cada átomo de la creación, y porque tanto su trascendencia como su inmanencia o presencia subjetiva ocurren simultáneamente, resulta imposible aceptar la infantil idea de aquel Dios personal quien, por razones incomprensibles, juega malas pasadas a sus propios hijos, exigiendo a cambio un amor incondicional de parte de estos. Más aún, pocos estarán en desacuerdo respecto de que aquello que tiene un comienzo también debe tener un fin. Sin embargo, en la opinión de aquellos que insisten en postular dogmas absurdos, el alma tiene que tener un futuro interminable sin haber tenido jamás un pasado. Esta idea es equivalente a afirmar que puede existir un palo con un solo extremo. La teoría de la evolución es algo generalmente aceptado en nuestros días, y la teosofía la ve como una ley aplicable tanto a la forma física del ser humano como a su crecimiento y desarrollo espirituales. Hasta ahora, tres hipótesis han sido esgrimidas con respecto al método seguido por la evolución que culmina en las metas de sabiduría, bondad e inteligencia. La primera de ellas establece que la muerte, de modo presumiblemente milagroso, transforma a todos aquellos que no se han portado demasiado mal, como para ir al infierno, en seres perfectos. La segunda hipótesis sugiere que la vida después de la muerte provee todas las oportunidades requeridas para lograr tal perfección. La tercera postula, en cambio, que el alma debe retornar una y otra vez a la tierra para aprender gradualmente todas las lecciones que la existencia física procura, tal como el niño vuelve a la escuela día tras día, año tras año, hasta finalmente obtener su diploma de graduado. La primera hipótesis es inadmisible simplemente porque una agencia uniforme, operando de manera uniforme, debe producir resultados uniformes, y porque mediante la observación clarividente se ha podido observar que aquellos que han fallecido continúan siendo en el plano astral iguales como eran en el plano físico, es decir, perfectamente capaces de errar tanto de hecho como en sus juicios y opiniones. Y aún haciendo a un lado la evidencia clarividente, es sensato suponer que si bien el cuerpo se acaba, la conciencia debe continuar. Y cuando observamos con cuánta lentitud vamos logrando progreso y expansión de conciencia durante los años de vida terrestre, resulta irracional afirmar que durante los breves instantes que demoramos en morir, nuestro estado de conciencia se tornará perfecto. Esto ya no sería continuidad, sino un quiebre drástico del proceso que nos haría vernos de pronto como extraños a nosotros mismos, irreconocibles. El insistir en esto es pensar en términos de ciencia ficción. La segunda hipótesis, que establece que la vida después de la muerte lleva a toda sabiduría, se ve seriamente objetada por el hecho de que lo que el alma ha aprendido bajo las condiciones de la vida terrestre en modo alguno va a ser aumentado y perfeccionado en las condiciones drásticamente modificadas de la vida astral. Si esto fuese posible, no existiría la necesidad de encarnar en el plano terrestre, ¿No nos parece razonable suponer que un hombre que se somete al esfuerzo de especializarse en determinada profesión dedique su vida a una actividad totalmente diferente? Evidentemente es absurdo suponer que una persona que se ha familiarizado de manera formativa con las condiciones de la vida física pase para siempre a una esfera de condiciones enteramente diferentes en donde lo que ha aprendido anteriormente le servirá de poco o nada. Es lógico, en cambio, suponer que si la vida en la Tierra es un hecho establecido, ello obedece a un propósito definido en relación con el proceso evolutivo. Tal como se indica en la lección anterior, el despertar y la expansión de la conciencia individual se logran sólo a través de la limitación y la restricción impuestas por la materia física. La vida después de la muerte, siendo por completo subjetiva, está lejos de ofrecer el grado de limitación necesario para lograr tal despertar, que es, al fin de cuentas, la meta definitiva del proceso evolutivo humano. Atendidas tales consideraciones, la teosofía rechaza las dos primeras hipótesis, aceptando en cambio la tercera, porque es la más lógica y la que marcha más en armonía con la idea de un sistema racional y ordenado basado en la justicia impersonal de la ley cósmica. La analogía de la escuela es particularmente apropiada. Es evidente que cuando cursamos los grados inferiores de la escuela primaria, no podemos aspirar a transformarnos en médicos o abogados de la noche a la mañana. Se requieren 12 años de escuela primaria y secundaria para poder ingresar a la universidad a estudiar medicina o leyes durante 7 u 8 años más antes de lograr nuestro título. Debemos tener la paciencia de completar todas las fases de nuestra educación primaria antes de pasar a la siguiente. Del mismo modo, completamos nuestra educación cósmica con asistencia obligatoria a la Escuela de la Vida Planetaria Física. Se nos dice que el ser humano es una inteligencia espiritual, una chispa de la vida divina encerrada en cuerpos de materia de diferente densidad, y que viene a la Tierra exclusivamente con el objeto de aprender. Para ello se hace necesario que pase por una larga sucesión de vidas a objeto de desarrollar sus poderes latentes a través de una dura lucha contra las circunstancias y en una red de relaciones e interacción con otras almas que se encuentran en el mismo proceso. A través de estas vidas en cuerpos físicos, el alma va ganando conocimiento y experiencia que posteriormente transforma en facultades y poderes entre una encarnación y otra, para ir ganando en estatura espiritual. Este proceso de transformar las experiencias en poderes puede ser comparado con el proceso de nuestra digestión, en el cual la comida que ingerimos es transformada químicamente por nuestro sistema digestivo e incorporada a nuestra corriente sanguínea en forma de aminoácidos y otros elementos que el cuerpo necesita para continuar viviendo, proceso que conocemos como asimilación. La vida escolar puede también ser utilizada como ejemplo si comparamos los periodos de estudio en los cuales nos llenamos la cabeza de información que posteriormente nuestra mente va transmutando en entendimiento y conocimiento de manera prácticamente subconsciente, al igual que el proceso de nuestra digestión que ocurre automáticamente y sin intervención directa de nuestra voluntad. De modo similar, ocurre en el mundo celeste la transmutación de las experiencias ganadas en el mundo físico a un nivel que está más allá de nuestra conciencia física objetiva, permitiendo así al alma retornar a la vida física más sabia y mejor equipada para lo que le resta de aprendizaje en grados más avanzados. Ocasionalmente, una encarnación puede redundar en fracaso debido a que el ego no consigue influenciar la personalidad lo suficiente para lograr su completa cooperación, en cuyo caso el proceso no será apreciable. De hecho, a veces se retrocede un poco cuando las oportunidades de avance son desperdiciadas, lo que equivale al alumno que en la escuela debe repetir el grado por no haber estado dispuesto a estudiar como correspondía. Pero a la larga nada se pierde, porque el fracaso es también educativo, y puede ser trocado en triunfo mediante renovado esfuerzo en una encarnación futura. Una equivocación desafortunadamente frecuente es la de confundir la doctrina de la reencarnación con la teoría de la transmigración. Esta última postula la entrada del alma humana a un cuerpo animal. Tal cosa estaría, sin embargo, en abierta contradicción con la ley natural de la evolución. Como hemos podido apreciar en las lecciones anteriores, la mónada humana nunca ha sido otra cosa que humana, ya que al comienzo del ciclo de la involución debe esperar pacientemente hasta que el planeta produzca, mediante la evolución de las formas, cuerpos lo suficientemente refinados y desarrollados para expresar conciencia humana. Resulta entonces inconcebible que en una etapa posterior a aquella en la cual comienza a encarnar, súbitamente haga lo que nunca ha hecho aún en su estado de máxima inmadurez: utilizar el cuerpo de un animal como vehículo permanente. La vida, que ha sido individualizada en el reino humano, no puede regresar al reino animal. Suponer tal cosa equivale a aceptar la idea de que un bebé recién nacido puede volver a la matriz de su madre y transformarse nuevamente en embrión. Las almas menos evolucionadas son comparables a los alumnos de los grados más bajos de la escuela, y aquellas que se van aproximando a su graduación son aquellas que empezaron a encarnar antes que las primeras. En estas últimas, el grado de avance puede también ser resultado de la forma efectiva como aprovecharon sus oportunidades de aprendizaje, tal vez con mayor dedicación que otras. Es importante recordar, sin embargo, que tanto el peor de los criminales como el más elevado de los santos albergan en sí la misma semilla de vida divina, y que las posibilidades de hacerla germinar son idénticas para ambos. La diferencia entre ambos está determinada por el hecho de que el alma del criminal con toda probabilidad empezó a encarnar mucho después del alma del santo, y aún le queda mucho por recorrer del camino ya recorrido por este último. O también puede ser que su aprendizaje haya sido más lento que el de su hermano. Más aún, dadas las características del proceso, es perfectamente posible que el criminal haya aprendido alguna cosa que al santo aún le queda por aprender, ya que este tipo de aprendizaje no sigue líneas fijas, sino que funciona en base a variantes. Se nos dice que, aunque el alma esté ya muy cerca de la perfección, puede estar aún privada de una determinada cualidad que otras almas menos desarrolladas ya poseen. Para ilustrar este caso, postulemos el de un niño a quien se enseña de todo menos matemáticas. Naturalmente, el chico estará en desventaja con respecto a los demás alumnos en este ramo, y probablemente mucho más adelantado que estos en los otros ramos. Antes de continuar, quisiéramos hacer aquí un paréntesis para aclarar el sentido en que utilizaremos la frase "en el comienzo" al referirnos a la creación del universo. La creación es una constante, algo que no tiene principio ni fin, pero se nos dice que ocurre de manera cíclica, es decir, a un ciclo de manifestación activa sigue otro de inactividad. Pero ello no tiene nada que ver con la vida en sí, ya que ésta es continua y sin principio ni fin. Los ciclos, sin embargo, comienzan y concluyen en el tiempo, aun considerando que algunos de ellos son de tal duración que solo resulta concebible para la mente humana caracterizarlos como eones. Tales ciclos no son, sin embargo, repetitivos, sino que ocurren en una especie de espiral. Se nos dice que cada ciclo de actividad comienza exactamente en el mismo punto donde concluyera el anterior, asegurando así la dinámica de mejoramiento que el proceso conlleva. Cada nuevo comienzo realiza, en consecuencia, una especie de recapitulación de todo lo desarrollado anteriormente, de forma similar a aquel ciclo menor que es la vida humana, cuando todo el desarrollo físico que el cuerpo del ser humano ha experimentado a través de millones de años es recapitulado durante el período de gestación del feto humano, y al igual que su desarrollo psicológico es recapitulado posteriormente durante la infancia y la juventud. Estamos al presente en el espiral llamado período humano. Cuando entremos al próximo espiral, o período superhumano, lo haremos enriquecidos con la cosecha de nuestras experiencias humanas transmutadas en poderes divinos, con los cuales enfrentaremos las nuevas fronteras a conquistar en esferas más y más elevadas. La doctrina de la reencarnación provee la base para explicar mucho de aquello que permanece en el misterio si aceptamos la teoría de la creación del alma al nacer la persona. Tal Como indicamos anteriormente, a través de esta doctrina se explican las desigualdades de condiciones en las cuales nacemos. Algunos en la abundancia, otros en la pobreza y la privación. Algunos de padres amantes y bondadosos, otros abusados y maltratados por sus padres durante la niñez. Algunos con físicos hermosos, otros con cuerpos deformes. Algunos con dotes de genio, otros mentalmente retardados, etc. Los factores genéticos tampoco explican en su mayoría las circunstancias en las cuales una persona viene al mundo, ya que hijos inteligentes nacen de padres que no lo son, o hijos deformes de padres normales. Incluso los mellizos son a veces diferentes en físico y en carácter, capacidad y habilidades. Si aceptamos la reencarnación como hipótesis de trabajo, ya que no como hecho probado, las diferencias mencionadas se hacen explicables cuando se establece que cada alma viene a la encarnación con el producto de sus acciones y esfuerzos en existencias anteriores. El genio, por ejemplo, no es, como algunos suponen, un don de Dios, porque resultaría incongruente suponer que el Dios infinitamente justo, amante y todopoderoso predicado por aquellos que niegan la reencarnación, va a otorgar caprichosamente dones a ciertas personas, negándolos en cambio a otras. Más sensato es suponer que el genio es el resultado de muchas vidas de esfuerzo y sacrificio que han otorgado a la mente del individuo una disposición creativa que destaca de lo común. Incluso en el caso de la persona mentalmente retardada, existe una lección para el ego, aunque su expresión física esté severamente limitada por la lesión cerebral de su presente encarnación. La reencarnación explica también la diferente disposición ética de las personas y su mayor o menor inclinación al bien o al mal. Tal disposición no puede considerarse exclusivamente como producto de la formación ambiental de la persona, ya que hay quienes, habiendo nacido en cuna de oro, tienen, sin embargo, inclinación al mal, mientras que otros que han nacido en la miseria y cuya niñez ha transcurrido sin formación moral alguna, tienen en cambio una natural disposición a la bondad y al esfuerzo para superarse. Es perfectamente razonable suponer que nuestro estado de conciencia individual presente y las virtudes y defectos que observamos en él son fruto de nuestro largo pasado, es decir, lo que ha quedado indeleblemente grabado en nosotros como consecuencia de lecciones aprendidas en otras vidas y otros cuerpos. No es razonable, en cambio, esperar que un alma joven y menos evolucionada tenga los mismos niveles de ética y moral que tienen el sabio y el santo. Más aún, la doctrina de la reencarnación también ofrece una explicación aceptable en lo que se refiere a la existencia de hombres afeminados y mujeres con tendencias masculinas. El alma en sí no tiene sexo, pero utiliza en algunas vidas cuerpos masculinos y en otras cuerpos femeninos, con el objeto de aprender las lecciones ofrecidas en ambos sexos. Obviamente, después de haber encarnado varias veces en cuerpo masculino, es natural suponer que en la próxima encarnación en un cuerpo femenino traerá consigo muchas de las tendencias masculinas que inevitablemente se harán presentes. A la inversa, después de varias vidas como mujer, el ego tendrá que esforzarse en realizar los ajustes necesarios para identificarse con su nuevo sexo. El desarrollo del ego requiere toda clase de lecciones aprendidas bajo diversas circunstancias. La clara comprensión de este postulado nos hará más tolerantes y menos inclinados a juzgar con dureza a aquellos a quienes consideramos como personas desviadas de lo natural. La doctrina de la reencarnación es extraordinariamente antigua. No solo existe en las grandes escrituras hindúes y su tradición védica, sino también en las enseñanzas del Buda y de las del griego Pitágoras. Fue también enseñada entre los judíos en la época de Josefo y posteriormente en la Cábala esotérica. Los cristianos originales aceptaban la reencarnación, y hay en nuestros días muchos cristianos que la están examinando nuevamente como hipótesis lógica y sensata, encontrando en ella inspiración y esperanza. Resulta además aparente que Jesús mismo la aceptaba si juzgamos por la clara aseveración que hiciera en cierta ocasión a sus discípulos respecto de que Juan Bautista era Elías que había retornado. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 14 y capítulo 10, versículo 13. Ver también Malaquías, capítulo 4, versículo 5. El obispo Orígenes, uno de los más notables teólogos de la Iglesia Católica original, declaró: cada alma viene a este mundo fortalecida por sus victorias o debilitada por sus derrotas en vidas anteriores. Desafortunadamente, las enseñanzas originales de los padres cristianos fueron siendo distorsionadas y malentendidas, y en el año 553 después de Cristo, durante el segundo concilio eclesiástico de la Iglesia que tuvo lugar en Constantinopla, se decidió declarar a todo aquel que se adhiriera a la doctrina de la reencarnación un anatema. Ello señaló el comienzo de la eliminación de esta doctrina de las enseñanzas cristianas oficiales. A pesar de esto, la doctrina ha permanecido vigente para aquellos que han tenido el valor y la convicción interior de afirmar su realidad. Entre quienes han sostenido su creencia en la doctrina de la reencarnación se encuentran notables pensadores, tales como Emerson, Thoreau, Huxley, Goethe, Shelley, Schopenhauer, Whittier, Whitman, Browning, Tennyson, etc. Famosos industriales e inventores tales como Henry Ford y Thomas Edison han proclamado su aceptación de esta doctrina. Una pregunta válida que suele hacerse en el contexto de la reencarnación es: si en realidad he vivido anteriormente, ¿cómo es que nada recuerdo de mis vidas pasadas? H.P. Blavatsky dice lo siguiente en respuesta a esta pregunta: al desintegrarse los principios que llamamos físicos con la llegada de la muerte, se desintegran también sus elementos constituyentes y con ellos la memoria por la pérdida del cerebro. Esta memoria perdida es la de la personalidad que acaba de concluir con la muerte y no puede, en consecuencia, volver a grabar o recordar nada en las subsiguientes encarnaciones del ego. Reencarnación significa que el ego ha de proveerse de nuevos vehículos o cuerpos, y con ellos un nuevo cerebro físico y en consecuencia una nueva memoria. Y resulta, por cierto, absurdo suponer que este nuevo cerebro pueda recordar lo que no ha grabado. En el mismo libro, Blavatsky indica que el ego tiene memoria propia y es capaz de recordar no solo sus personalidades anteriores, sino también las experiencias que le han sido provistas a través de estas con la misma facilidad con que la personalidad recuerda lo que hizo el día anterior. No debemos suponer, afirma Blavatsky, que porque nuestra personalidad no recuerda vidas pasadas, nuestro ego las ha olvidado. Lo que ocurre es que el método del ego para transmitir memoria a la personalidad utiliza la conciencia en forma de aspiraciones e ideales, es decir, aquello que conocemos como talentos innatos, y también a través del reconocimiento instantáneo que a veces tenemos de viejos amigos o seres queridos a quienes tenemos la certeza de nunca haber visto en nuestra vida presente. Ello explica la atracción espontánea que sentimos por ciertas personas, como también muchos otros detalles de nuestra vida diaria a los cuales no damos mayor importancia debido a la costumbre. El método seguido por la naturaleza para asegurar nuestro desarrollo consiste en extraer lo valioso, dejando de lado los detalles. Al igual que los detalles, los cuerpos mueren y se desintegran, pero las lecciones aprendidas a través de ellos permanecen. Resulta útil comparar al ego con un actor que participa en muchos roles diferentes, expresando parte de sí mismo en cada uno de ellos y utilizando todo el poder y la habilidad derivados de la experiencia de sus actuaciones anteriores, pero borrando tales roles de su memoria por completo para poder representar su nuevo papel de la mejor manera posible. La famosa actriz Helen Hayes, por ejemplo, ha comentado que antes de empaparse del nuevo personaje que ha de representar, trata de limpiar la mente por completo de los roles que ha representado anteriormente. De otra manera, no podría realizar una representación adecuada. Por cierto, que recuerda los papeles que le tocó representar antes, ya que de ellos deriva su habilidad para representar adecuadamente su nuevo rol. Pero este nuevo rol requiere otro diálogo y otra personalidad. El ego funciona de manera similar, recordando la memoria de vidas pasadas y desarrollando en cada una de estas la habilidad para utilizar en forma crecientemente eficaz sus nuevas oportunidades de encarnación. Hay, por cierto, personas que han desarrollado la habilidad y la sensitividad para recapturar recuerdos de vidas pasadas en su presente encarnación. Pero normalmente, tales individuos rehúsan discutir sus experiencias en ese sentido por temor a que se les malentienda. Desafortunadamente existen personas cuya imaginación les hace ver lo que no existe en este respecto. Debido a ello, se considera apropiado no solo guardar tales experiencias para sí, sino también ejercitar la más escrupulosa objetividad en lo que respecta a la facultad para recordar incidencias de vidas anteriores, ya que el tiempo y nuestras propias actitudes invariablemente determinarán su valor y exactitud. En lo que respecta a nuestras futuras encarnaciones, se nos dice que existen tres factores que son determinantes en las circunstancias del próximo renacimiento de la persona. En primer lugar, tenemos la ley de la evolución, que tiende a ubicar al ego encarnante en circunstancias que favorezcan el desarrollo de cualidades de las cuales carece y en las cuales tenga oportunidad de aprender nuevas lecciones y desarrollar poderes aún no presentes en su estado actual de desarrollo. Pero esta ley opera dentro de los límites de otra ley fundamental, la ley de causa y efecto, que es la ley de justicia impersonal. Puede que las acciones anteriores del individuo hayan sido tales que le hayan hecho acreedor a las mejores oportunidades de avance, o tal vez hayan sido de menor mérito, en cuyo caso tendrá que conformarse con menos. Este es el segundo factor. El tercero es que la encarnación deberá ocurrir en un lugar y tiempo en donde pueda encontrarse con egos con los cuales haya formado lazos de amor u odio, o de haber dañado o ayudado a otros en el pasado distante. Siempre se da la oportunidad de curar viejas heridas y de pagar deudas contraídas, de obtener compensación por daños recibidos inmerecidamente, o de desarrollar talentos frustrados en vidas anteriores debido a causas aún más anteriores. Todos esos factores deben ser considerados al enfrentar el ego una nueva encarnación. Pero sean cuales sean las circunstancias de esta última, la ley funcionará imperturbable, imparcial y beneficente en la prosecución del desarrollo y avance del individuo, laborando constantemente para hacerle alcanzar la meta de perfección que éste persigue. Cuando nos hacemos conscientes de esta verdad, se nos hace más fácil enfrentar la vida con todas sus alegrías y vicisitudes, sabiendo que dependemos fundamentalmente de nuestro propio esfuerzo para construir un futuro mejor, no solamente para nosotros individualmente, sino también para nuestros congéneres. A continuación tenemos el anexo número 1 a esta lección número 4, que trata sobre el llamado átomo simiente. Se nos dice que el propósito de la vida física del ser humano no es la felicidad, sino el aprendizaje. El ego, rodeado de varios campos de energía a los cuales llamamos cuerpos, va ganando experiencia a través de la continua interacción con sus semejantes en diferentes ambientes y condiciones en las cuales va siendo colocado a través del proceso de la reencarnación. Gracias a tales experiencias va aprendiendo de manera gradual y a veces dolorosa todas las lecciones que la escuela de la vida planetaria le ofrecen. Naturalmente, para ello se hacen necesarias muchas vidas, porque el perfeccionamiento de un ego espiritual es algo en extremo difícil. Este postulado sensato y razonable da origen a una pregunta perfectamente válida. ¿Cómo consigue el ego retener la memoria de tales lecciones y de lo aprendido a través de ellas, si consideramos que en cada nueva encarnación recibe un nuevo conjunto de cuerpos y un cerebro que no puede recordar lo que no ha grabado porque también es nuevo? En respuesta, se nos dice que la memoria del ego nada tiene que ver con el cerebro físico que muere al morir éste. La memoria de las experiencias de esa encarnación es incorporada en forma de síntesis en el único cuerpo permanente que el ego posee, el cuerpo causal. Tal incorporación tiene lugar en términos de posibilidades vibratorias que emergen como facultades en las encarnaciones subsiguientes del individuo, siendo éstas invariables y únicamente el resultado de sus esfuerzos personales en determinados campos de actividad durante encarnaciones anteriores. Este proceso tiene lugar por medio del llamado átomo simiente, que viene a ser el equivalente de un microfilme que va grabando todo lo concerniente a las tendencias y actividades del individuo. Existe, por cierto, un átomo simiente en cada uno de los vehículos o cuerpos que el ego utiliza, a saber, el físico, el doble etérico, el astral y el mental, pero todos ellos constituyen, al igual que los cuerpos, una sola unidad durante la encarnación. Se nos dice que el átomo simiente está ubicado en el ventrículo izquierdo del corazón y que a la muerte del individuo deja el cuerpo físico por vía del nervio neumogástrico. La parte física del átomo no puede, por cierto, continuar, pero las fuerzas que lo animan le hacen manifestarse ahora en los cuerpos sutiles. Después de la muerte de la persona y la subsiguiente desintegración de estos vehículos, las fuerzas que animaron su existencia en ellos incorporan en el cuerpo causal los resultados, la cosecha de todos los aspectos positivos lograda por el individuo, reteniendo los negativos para reintegrarlos a la próxima encarnación en forma de residuo kármico. Esta es la forma en que la naturaleza se asegura de que al renacer, cada individuo reciba la condición kármica que le corresponde en relación con lo realizado en vidas pasadas.